para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos sus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a ver el futuro de la historia, porque esta vida es la preparación de la vida verdadera. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos caminando hacia el final prácticamente del año, no del año civil, pero sí del año, diríamos, litúrgico, y la palabra de Dios siempre nos invita a evaluar en qué hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza. La vida pasa, los años se acaban, y es bueno para todos, no solamente para los más grandecitos, sino para todos, jóvenes, ver el futuro de su propia existencia y del mundo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, verdaderamente, viendo el futuro, Abraham caminó, viéndolo espiritualmente. Y repito, hace poco una persona me decía lo que dice la carta a los Romanos, la fe es creer aquello que no se ve. De lo contrario, no sería fe, sería una comprobación, como si yo te dijera, mira, te voy a demostrar que existe el sol. No, no lo demuestro, lo muestro, porque está allí. Entonces, la fe es caminar en la visión, no como un tonto, como un adormentado, sino porque se pone en Dios la confianza. Grande es este ejemplo que nos da Abraham, ¿verdad? Porque dice, se le acreditó la fe. Y acreditar es como quien dice, se le apuntó, como cuando se apuntan las obras buenas también, ¿sí? Todo se apunta como una computadora, diríamos, ¿no? Porque esto es lo que hizo Abraham. Por eso, en el Evangelio, hay dos que están viendo solo el presente. Señor, ayúdanos a repartir la herencia. Y Jesús les dice, pongan su corazón en aquellos bienes que no se acaban. Y cuenta la parábola de ese hombre, que estaba tan seguro del presente que dijo, tuve una gran cosecha, voy a darme una gran vida y voy a hacer unos grandes depósitos. No dijo, voy a compartir un poquito con aquellos que están muriendo. Hay inundaciones, hay pobreza, hay miseria, la vida carísima, y alguien está botando en un presente que esa misma noche murió o fue llamado a la presencia del Señor. O sea, uno no hace las cosas buenas por miedo a morirse, sino por miedo a no vivir esa vida eterna, plena, que nos ofrece el Señor en la visión de la fe. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros seguimos caminando como Abraham? Dice Pablo, a pesar de que tenía 100 años y no tenía fuerza, y la esposa era estéril, él siguió creyendo en el futuro. Sí, tantas personas dicen, bueno, yo quiero aquí y ahora. Saben que el problema del mundo es que ha perdido de visión la vida eterna. Esta vida no es eterna. Ándate a dar una vuelta al cementerio y verás que todos los eternos ya no están en esta tierra, pues están en la otra. En segundo lugar, cuando nosotros podemos hacer el bien en esta vida, lo hacemos. O, no, voy a hacer ahora más y voy a hacer más. No estaremos cerrados ciertamente un poquito a compartir lo que tenemos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita a ver el futuro de la historia y le decimos, oh Cristo, danos hoy un corazón como el de Abraham, que veía el futuro con ojos de fe, para que viviendo lo que nos toca vivir, no olvidemos ese futuro. No nos encerremos en este presente como el hombre de la parábola, que nos dijo, haré un poco de bien al que le fue mal, porque a él le había ido bien. Danos, Señor, la generosidad de espíritu para poder en todo momento tener la certeza de que estamos caminando en la fe y que esa fe tendrá como respuesta la vida verdadera, la vida eterna. Amén. Hoy en la contemplación tomamos este himno del Benedictus que dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque dice, anunció que nos salvaría y cumplió su promesa. Nosotros no podemos confiar completamente en las promesas humanas, aunque la gente tenga buena intención. Un día cae la economía, un día se desbarata el mundo, pero sí podemos confiar en Dios. Este himno del Benedictus es muy importante, porque dice, alabemos al Señor, bendito sea. ¿Por qué? Porque había prometido y lo cumplió, tardó, pero lo cumplió. El que vive, pues ahí tirado al presente, no puede ver el futuro. Quiere aquí y ahora las cosas. Por eso el mundo está como está, no ve al futuro. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a ese hombre rico, que no es malo por ser rico ni por tener mucho, sino por la forma en que él pensó únicamente en el presente. Pensemos que hay que pensar también en un futuro, haciendo obras buenas hoy para ese futuro. Y digamos una vez más, bendito sea el Señor Dios de Israel. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos imitar a Abraham. Hay tantas personas que necesitan esperanza, necesitan fe, pues oremos por ellas. Gente que tenía proyectos, hace poco una persona me dijo, mire, el hijo primero que iban a tener esta pareja, pues ya no pudieron tenerlo, un aborto espontáneo, una muerte del niño, y se deprimieron tremendamente. Pues claro, ¿cómo no se van a deprimir? Pero la esperanza. Dios es el que puede dar lo que tú no te imaginas. Como dice, hasta podía sacar a un vivo de entre los muertos, la resurrección de Cristo. Animar la esperanza, misioneros de esperanza, animadores de la fe. Y en segundo lugar, también nosotros hacer las cuentas, ¿no? ¿No será que estamos pensando en un presente? Papa Francisco pide una economía más humana. La economía de hoy se cierra en producir más y más y más y se van distanciando las grandísimas fortunas de los millones de empobrecidos desde la pandemia. Nadie va a quedar en la miseria por ser un poco más generoso. Nadie va a quedar en la miseria, pero bueno, es el mundo que hemos creado. Oremos por la conversión de aquellos que pueden, con lo que tienen, hacer un poco más. No como una simple limosna, sino como un compromiso con el presente donde está tu hermano. María Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Intercede en nuestra tierra. Tú, que creíste en el futuro de la salvación, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.